por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar la última parte del programa. Cuteless fue la banda encargada de realizar este gran paso. The Feeling es lo que escuchaste, el sentimiento. Por la número uno, estás escuchando... Punto Extremo. Debo ganar todo tu amor. Debo pelear para lograr este fin. Solamente ser necesitado tuyo es lo que me da fuerza. Y realmente todas las vitaminas que necesito se encuentran en solamente tu amor verdadero. Tú eres el único amor de toda la vida. Strong arm and rampage is just driven by fear. Decipher Down llegó a tus oídos con su canción Fight to Win. Soy Jesúa y ahora se cierra esta edición de Punto Extremo. Este fue el show número 40 de esta 11ª temporada. El extremo número 1 internacional cierra este episodio. Ellos son Submission Red y esto te dice Fight for Me. Él siempre pelea por nosotros. Adiós. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.